queridos tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe. Viernes 4 de julio, pasadas las 8 horas, esta embarcación ya está en el agua y lo que nos espera hoy y cada día es un montón de información, de reflexión, de puntos de vista, de juntar madera para fortalecernos. Justo lo que necesitas. Un viernes especial, primero que nada por ser hoy, por poderlo transitar y porque estemos juntos. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Qué bueno que sea también la música, quienes le ponen rumbo a esta balsa que ya, y también les voy a contar por qué, ya empezamos a movernos. Si algún día no me ve. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Eduardo, muy buenos días tripulantes de la balsa, que hoy 4 de julio, viernes, nos lanzamos a la aventura de escucharnos, de sentirnos, de compartir en este espacio, en este lugar, sentires, pensares, situaciones que vamos percibiendo cada cual de los que estamos integrando este espacio y que, bueno, agradecidos de poder tenerlo para poder eso, escucharnos y expresarnos, ¿no? Que a la vez que nos expresamos también nos estamos escuchando, aparte de que nos escuchan en ese ida y vuelta, en este éter comunicativo. Y hoy quisiera compartirles más que nada una sensación en este amanecer por estos lados de esta tierra, Cada amanecer tiene como una particularidad en esa contemplación que a veces podemos realizar. Y donde nos toca vivir, hay un espacio donde viven, se ve que muchas aves, o duermen muchas aves, que todos los amaneceres, todos, o por lo menos los que podemos llegar a ver, surcan el cielo, navegan por el cielo y hacen como todo un recorrido desde un lugar cercano al mar, como un parque, y da la sensación como que van atravesando la ciudad, como que se adentran en la ciudad. Y estamos hablando de 600 miles de aves que van dibujando en el cielo diferentes movimientos, y cada cual tiene su, cada una de estas aves tiene una particularidad en su vuelo. La mayoría son palomas y tienen como una particularidad, o sea, cada cual tiene no sé, una forma de volar, de expresarse. Y bueno, me encantaría mandar, no sé, bueno, le mandé a Eduardo una imagen del amanecer. Y lo que sí llama la atención en esa contemplación, ninguna se choca, da la sensación que no se golpean, da la sensación de que no están como luchando por qué posición, por qué lugar. Y cada cual, cada una va a su ritmo, a su forma. Y en ese sentido, esa perseverancia en el ir, ¿no? Esa perseverancia en cada amanecer, cada nuevo día, cada nuevo hacer, se da ese movimiento. Y ese movimiento en eso, en un lugar, en un espacio, y cada una con su expresión, ¿no? Que a mí es como que esas cosas que uno se queda contemplando cuando ve muchos animales moviéndose hacia una dirección, y que en genérico la sensación que da, ¿no? En ese aspecto de que somos supuestamente la especie sapien, o la especie con otra forma de sentido que evolucionó en el pensar, ese contemplar que se van moviendo y ninguna se choca, se golpea, y van con cada una su expresión. Y yendo a ese seres vivos, supuestamente sapiens, o inteligentes, o que han evolucionado, vemos que cada vez parecería que vamos involucionando más. Porque en la forma de movernos, en la forma de comunicarnos, es como que vamos, y lo que vemos cada vez más, ese choque, ese roce, esa fricción. Y cómo ser sapien cada vez le cuesta más, y lo reiteramos muchas veces, adaptarse. Y hoy de mañana, contemplando ese vuelo de esas aves, nos inspiran para compartir ese detalle, que seguramente tal vez muchos lo vean o no lo vean, pero sí cómo en la naturaleza todo lo que se expresa tiene su forma adaptativa y armoniosa, su individualidad dentro de la generalidad, y que en su expresión va, se mueve, se expresa, y cada cual con su originalidad, su particularidad. Y bueno, hoy un poco inspirados en este amanecer y en ese vuelo de los pájaros, y en el transcurrir de que como especie vamos viendo cómo, ya sea el hiperfrío del invierno, ya sea la hiperhumedad, ya sea el calor más intenso del mundo todo, lo llevamos a un lugar en el cual nos va limitando nuestro vuelo, nuestra expresión, y tal vez ese salto y ese impulso para que realmente se dé un nuevo amanecer. Un fuertísimo abrazo, una buena jornada, y que, bueno,

medo é como laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tiene miedo de encontrarse y miedo de no ser. Tiene miedo de decir y miedo de escuchar. Miedo que da miedo del miedo que da. Tem medo de parar y medo de avanzar. Tem medo de amarrar y medo de quebrar. Tem medo de exigir y medo de deixar. Medo que da medo do medo que da. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. A ver cómo nos queda ese saco, ¿verdad? El miedo es una fuerza que no nos deja andar. Y acá en la balsa vamos y vamos. Les decía, una balsa especial por ser hoy el día de hoy, pero también porque a las 9 un tripulante se va a bajar, la balsa va a seguir su curso porque tenemos mesa de examen en el Liceo 1. Entonces, también en esto de cuidar a los estudiantes, siempre, siempre. Bueno, pero la balsa va a seguir su curso. Y la balsa sigue su curso porque ahora vamos a recibir a Leandro. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de beber uma. Medo que dá medo del medo que dá. Medo que dá medo del medo que dá. Medo que dá medo del medo que dá. Medo que dá medo del medo que dá. Vamos la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma, estamos en la balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están pasando? Mitad de vacaciones, ya casi que se nos fue la primera semanita. Los niños vuelven a la escuela, primaria de vuelta a clases el lunes. Bueno, no me quiero adelantar porque todavía recién vamos a estar en viernes, queda el fin de semana todavía. Pero bueno. Ya anuncian que son los últimos fríos, esperemos que afloje un poco esto. Aunque la televisión y los medios siguen con la matraca y dale. Y ya es algo lamentable. Parece algo como que trasciende la importancia de la situación y lo que importa a los políticos es adjudicarse culpa de cuántos muertos hubo el periodo pasado, cuánto. Hay gente que da fiebre escucharlo, te digo la verdad, algunos legisladores hablando en la prensa de una bajeza y de una pobreza intelectual, podría decirse, porque la forma que encaran estos temas es inaudito. En vez de ponerse a trabajar realmente y de sacar adelante estas cuestiones, no, se dedican a criticar y a buscarle de qué forma poder enchastrar al otro a cualquier precio, no importa qué sea lo que se está poniendo por delante, en este caso la vida de ciudadano de nuestro país, de compatriota. Pero bueno, no quiero seguir sobre este tema porque ya hay bastante. Bueno, el otro día casualmente me encuentro con un compañero en un comercio y me hace un comentario acerca de la columna y quedé medio, pero bueno, yo en los días normales de trabajo estoy en clase en el horario que va la balsa y bueno, no puedo escucharlo en directo, ¿no? Que es como es lo lindo de esto, ya que es una audición un poco artesanal, podríamos decirlo, porque uno no tiene experiencia en esto de las columnas o de hablar para un medio de comunicación como este, pero bueno, haciendo las primeras armas y bueno, comentaba con este compañero, con este muchacho, Mario Fontes, que también es columnista aquí en el programa. Y bueno, capaz que nos escuchamos entre nosotros nomás. Así que, bueno, eso quería hacer algún comentario. Y hoy quiero hacer referencia a algo relacionado con el deporte. En este caso estaba mirando una entrevista. Todos saben ustedes que, no sé si todos saben, pero bueno, un deporte menor en nuestro país es el básquetbol. No es como el fútbol, que todo el mundo consume y anda atrás del fútbol, pero en lo personal me encanta y es una actividad que los que lo practican, sus deportistas, los que representan el básquetbol nacional, siempre en lo personal me han sorprendido. Y tiene una riqueza humana, sobre todo, en diferentes etapas de este deporte siempre ha habido referentes y siempre esos referentes, no es casualidad, siempre los he visto con un compromiso social, con una identificación con cosas que pasan en la sociedad y no es menor este caso, que la verdad que me dejó muy contento y hasta conmovido. Un chiquilín de 21 años, Patricio Prieto se llama, campeón con Nacional en esta temporada. Un precioso equipo, no es que sea hincha de Nacional en lo particular, simpatizo con Aguada hace mucho tiempo. Pero bueno, el básquetbol en nuestro país ha crecido mucho. Creo que la influencia de jugadores extranjeros le dio un plus y eso ayudó a la juventud nuestra, a las formativas nuestras, le dio un crecimiento. Sobre todo en la capital, ¿no? Que es donde se practica mucho más, no solamente por una cuestión de dimensión poblacional, sino porque también allí hay muchos clubes que no solamente la propuesta social es fútbol, ¿no? Hay muchísimas actividades. Y el básquetbol es una de ellas muy importante en nuestra capital. Pero en este caso quería hacer referencia a ese reportaje que le hacía un periodista a Mauricio Prieto, 21 años. Él asciende a primera con 18, surge en Nacional en las inferiores. Y bueno, la verdad que lo escuché con atención, una claridad, un compromiso, no solamente con el equipo, sino con esas otras cuestiones, que ya no es la primera vez que lo he visto en el básquet. Y en este caso, otro jugador importante en el plantel de este año de Nacional es Mateo Sarni. Recuerdo verlo cuando estaba en Aguada, llevando adelante una olla popular en Aguada, siempre comprometido con los más necesitados. Y en este caso, también en Nacional, cuando la marcha del silencio y aquella declaración de la directiva de Nacional que no estaba de acuerdo con que los jugadores salieran con pancartas o con formas de expresar y adherir a la marcha del silencio y con la margarita, que todos somos familiares, con la insignia. Y bueno, recuerdo que el plantel de Nacional publicó en los medios una foto con todos los, incluso jugadores extranjeros, con la margarita y con la alusión, sobre todo a esta causa tan que viene hace tanto tiempo, de familiares buscando a sus seres queridos. Y bueno, en el básquetbol, más allá que algún equipo de fútbol ha tomado conciencia, sobre todo en Peñarol lo he visto, ya había sido Villa Española mi cuadrito, y Bigote López fue uno de los que lo llevó adelante, un jugador, el referente en Villa Española. Pero bueno, el básquetbol siempre nos ha dado esas sorpresas, esa particularidad, y en este caso un joven de 21 años, la verdad que me conmovió mucho esa entrevista, y por eso quería hacer referencia a eso, y quería nombrarlo. Él y Mateo Sarni, jugadores de la Liga Uruguaya, jovencitos los dos, pero con un compromiso, y no es de ahora, ya los he visto en otras instancias, por eso quería hacer referencia a eso. Y al deporte lo hacen sus participantes, lo hacen sus deportistas, así que bueno, eso habla de un ambiente lindo que tiene el básquetbol, y bueno, por eso quería comentarlo, y la verdad que es digno de tomar ese ejemplo y de poderlo replicar en otros lugares. O sea, es un deporte que aquí en nuestro departamento tuvo un furor en algún tiempo, pero bueno, ahora está un poco venido a menos. He visto las inferiores, los más chiquitos, hay muchos chiquitos practicándolo, y bueno, creo que esa filosofía que transmite el joven equipo, compartir, el colaborar, el dar todo por el equipo, no se ve en otras disciplinas. Así que bueno, quería hacer ese comentario. Y después un pequeño comentario sobre, se está realizando la cumbre del Mercosur. Chiquilín Milei, que entrega la presidencia a Lula, de paso le dijo de todo. Y bueno, creo que la nota del día de hoy fue el abrazo de Lula con Cristina Kirchner. Un presidente que estuvo preso, como está la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Salió de la prisión Lula y vuelve a ser presidente de Brasil. Bueno, esperemos que esto pueda pasar en Argentina, que también mucho que lo necesita. Así que sí, no sé si Yamandú no tiene el número, se le pasó, pero bueno, no le costaba nada darse una vueltita y visitar a la convicta. Así que bueno, querida audiencia, ese era el comentario de hoy. A veces cambiamos un poco los temas y bueno, en este caso quería hacer ese comentario sobre esa nota de un joven jugador, un deporte, un chiquilín de nuestro país con un fuerte compromiso social. Un abrazo grande, hasta una próxima columna, que pasen lindo. Perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor. Pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Porque una nube va sin fin. Te pagan por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento. Vuelve a besar tus sentimientos. Internet, just follow me. Just follow me. Just follow me. Al alma hay que darle de comer. sonrisa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelos. Bueno, in the night. Buenísimo, Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero, no te dejes más vencer. ¿Cómo hay que decirlo? ¿Cómo hay que tatuárselo? De no dejarse más, ya está, vencer. Buenísima la columna de Leandro. Voy a volver, obviamente, también sobre la columna de Ale y esta imagen, ¿verdad? De los pájaros revoloteando, cada uno para un, aparentemente para un lugar distinto, sin golpearse, sin chocarse y generando una corriente absolutamente armoniosa. Y esto que trae Leandro, ¿verdad? De darle siempre al deporte una vuelta de tuerca. Todo bien, pero somos equipo. Todo bien, si a uno le va bien, a todos nos va bien. Nadie se salva solo, traía del Eternauta el otro día Fernanda, y así es como vamos tejiendo columna a columna una fortaleza inexpugnable. Con ese silencio en la introducción de esta versión en vivo, nos vamos a las noticias locales. Ya está Ricardo desde la redacción de Ecorregionales. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Calma, estamos en la balsa. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo. El placer de siempre de poder comunicarnos desde la redacción de Ecorregionales este viernes 4 de julio para dar a conocer los titulares que serán noticia en la edición de la presente jornada. Aprovecho para saludar a la audiencia de La Balsa, siempre atenta a la propuesta que le entregas durante 3 días a la semana. Eduardo, te adelanto, los lectores encontrarán como nota central una entrevista a la intendenta departamental Cristina Videgain-Lutz a muy poquitos días de traspasar el cargo al intendente electo, el licenciado Diego Irazábal. Cristina Videgain, que asumió el 25 de julio del año pasado, para sustituir a Fernando Echeverría, el titular de la comuna hasta ese momento, quien iniciaba la campaña electoral con el propósito de retornar a los cargos electivos. Bueno, Cristina hace un repaso de la gestión cumplida en el presente año, habla de algunas cosas personales interesantes que tal vez poco conocen los lectores, y entre ellas, por ejemplo, que no fue un cargo muy apetecible para ella el Ejecutivo, sino que se inclina abiertamente por la tarea legislativa la que ha cumplido durante 20 años. En definitiva, a partir del 10 de julio volverá a una banca de la Junta Departamental porque ha sido electa edil por su lista 50. Así que volverá a su salsa, por decirlo de alguna manera, en virtud de que es lo que realmente le apasiona desde el punto de vista político. Es realmente una actora política importante en el departamento. Y habrá de continuar allí y su servicio a la comunidad del departamento de Flores. Por otra parte, la Comisión de Vivienda del Parlamento Nacional recibió esta semana a integrantes del movimiento Vivienda para Todos, que conducen Álvaro Rodrigo y Wilson Guerra. Ustedes saben que hace mucho tiempo que este movimiento viene apelando a distintas gestiones para solucionar el tema habitacional a aquellas personas, a aquellas familias, mejor dicho, que pocas posibilidades tienen de ingresar, de solucionar su problema habitacional a través de un sistema que nos, como el cooperativismo, por ejemplo, debido a que no cuentan con recursos para sostener ese sistema, o sea que buscan otro tipo de métodos para llegar a su vivienda propia, y es en este caso que plantearon a los legisladores nacionales que se haga efectivo un convenio firmado el año pasado entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Flores, por el cual donde habrán de construirse al menos 20 viviendas que forman parte de los 20 familias fundadoras del movimiento a través de un sistema más benévolo desde el punto de vista económico financiero, como puede ser, por ejemplo, el plan Avanzar que se llevó a cabo o que se viene llevando a cabo naturalmente en todo el país. En Flores también muchas familias han llegado al objetivo a través de ese sistema, o sea que insiste el movimiento Vivienda para Todos en que ese convenio debe ejecutarse para habilitar la construcción de nuevas viviendas por ese método más benévolo para muchas familias del departamento. Al tiempo de recordar a la Comisión de Viviendas que hay familias de centros poblados como Andresito, La Casilla e Ismael Cortinas, y ya cuentan con un terreno para construir por el sistema MEVIR, o sea que eso también está atrasado y tratan de agilizar esos trámites que se realizan naturalmente a nivel nacional a través de esta comisión de vivienda que seguramente habrá de entablar contacto con los organismos correspondientes. Recuérdese que la Comisión de Vivienda del Parlamento Nacional está presidida por la representante nacional por el Departamento de Flores del Frente Amplio, Ana Laura Melo. En otro plano, en nivel político, el Partido Colorado ha creado tres nuevas comisiones para abordar temas sociales, culturales y comunales. Para profundizar el trabajo a nivel del Departamento de Flores, al tiempo que desde el Parlamento Nacional una de sus legisladoras plantea una iniciativa que refiere al Hospital de Flores. El planteo es que el Gobierno Nacional disponga de los presupuestos correspondientes para llevar a cabo la obra de la nueva urgencia del Hospital de Flores, en virtud de que, es un proyecto que ha venido siendo postergado y que es necesario que la comunidad del departamento lo cuente para un mejor servicio. ¿Sabe, Eduardo, que a mitad de esta semana se realizó una evaluación del plan piloto de la ciclovía Trinidad? Estuvieron presentes allí representantes de los ministerios que están involucrados en esta iniciativa: Ministerio de Industria, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de Ambiente, que junto con las autoridades departamentales, representantes de instituciones, recibieron no solo la presentación de este proyecto, sino una evaluación, de la cual surgen sobre todo aspectos positivos desde el punto de vista de quienes impulsaron el proyecto. Evidentemente lo evalúan de esa manera y habrá que ver cómo impactan esas opiniones en la comunidad en general, que es la que en definitiva utiliza esa nueva iniciativa de las... ciclovías específicamente dedicadas a la seguridad del tránsito y más concretamente de los ciclistas. Veremos que el tema ha merecido, ustedes recordarán, una discusión muy amplia, debates en distintos ámbitos, también en los medios de comunicación, lo que ha meritado opiniones de distintos tipo. Ahora se evalúa y será el gobierno entrante quien decida si hay que hacerle o no modificaciones a este proyecto original, proyecto piloto, porque de esa manera se entiende que pueden hacerse las modificaciones que se entiendan pertinentes para mejorar el proyecto. Bueno, eso básicamente, pero hay otras noticias en el plano social y cultural, de espectáculos, una amplia cartelera de eventos que se vienen desarrollando durante esta semana de vacaciones, dedicada fundamentalmente a los chicos y a la familia. También, naturalmente, lo que se viene en el deporte para este fin de semana. La apuesta es que podamos conformar a los lectores de Ecorregionales. Señores, un gran saludo a toda la audiencia de La Balsa. Fuerte abrazo, Eduardo, y muy buena jornada. Buen fin de semana para todos. Que pasen muy bien. Nos reencontramos el lunes. Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. Saludamos a Fernanda, a Raúl, a Mario. Qué bueno que nos encontremos en La Balsa. Y les decía de una balsa rara, una balsa especial. Mientras Emilio del Guercio nos regala como boomerang en esta versión grabada en un boliche, sin las sutilezas del estudio, pero con las maravillas del arte en vivo. Si de arte en vivo se trata, mañana Salón La Alegría, mañana sábado 5 de julio, Ja Dúo, Hugo Fattoruso, Albama, Albana Barrocas, el trío Macanudo y mucho más, como siempre, la cacerola musical ofreciendo a la comunidad arte, cultura, encuentro. Despierto también cuando ella quiera volver. Entonces, mañana 20:30, Salón La Alegría, nos vamos a estar encontrando. Y este tripulante se baja de la balsa del día de hoy. Nos vamos al Liceo Departamental a integrar un tribunal de examen. La balsa continúa su travesía, continúa en movimiento, pero igual aprovecho y me despido. Como dice Ariel, quédense, que lo mejor está por sonar. Me pongo los auriculares de oyente, así que seguiremos comunicándonos desde acá de la balsa. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en la balsa. Gobierno emitió una nueva reglamentación de la Ley de Medios para resolver las fallas del decreto de la calle Pou. El nuevo texto modifica 12 de los artículos de la pasada reglamentación, deroga 7 y agrega otros 4, y llega meses después de que el gobierno suspendiera la reglamentación que hizo la pasada administración. El Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto reglamentario de la Ley de Medios que sustituye la reglamentación que había promovido la administración de Luis Lacalle Pou en enero, unos meses antes de abandonar el poder. El nuevo texto modifica 12 artículos de la pasada reglamentación, deroga 7 y agrega otros 4, y llega meses después de que el gobierno suspendiera la reglamentación del pasado Poder Ejecutivo. Según dijo a la diaria Pablo Siris, director nacional de Telecomunicaciones, el objetivo de este nuevo decreto es resolver las fallas de la última instrumentalización. La Ley de Medios, dijo Siris, fue una norma que estuvo muchos años para ser considerada en el Parlamento, pero se aprobó de un día para el otro. Hay algunas cuestiones que desde la redacción quedaron bastante mal planteadas y así quedaron, puntualizó el jerarca. En ese sentido, dijo que algunos de estos cambios tienen que ver con los plazos para la tramitación de transferencias de licencias, dado que, según señaló, la pasada reglamentación daba plazos realmente exiguos. Siris explicó que el anterior texto planteaba un plazo de 3 meses en el que se establecía que si la administración no tomaba posición dentro de ese plazo, la transferencia quedaba aprobada. Lo que sucedía, dijo, es que en algunas oportunidades había una demora en el envío de documentación de parte de los interesados, lo que generaba de hecho una aceptación al superarse el plazo. El nuevo decreto establece diversos tiempos para el trámite, incluyendo plazos para que la administración realice observaciones. Siris también dijo que el nuevo decreto busca dar transparencia en las sanciones, ya que la anterior administración no generaba una descripción de las sanciones que pueden tomarse. El nuevo texto marca las diferentes penalizaciones según el grado de la falta cometida. La discrecionalidad en materia sancionatoria es por demás inadecuada. La sanción quedaba sujeta a la discrecionalidad de la administración y eso no es adecuado nunca, ni en beneficio de la administración ni en beneficio del particular, marcó Siris. Gustavo Gómez. Derogar ilegalidades y reducir el daño podría ser un resumen del reciente decreto del gobierno. El investigador, consultor en temas de telecomunicaciones y exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, DINATEL, Gustavo Gómez, celebró en las redes sociales este nuevo decreto. Derogar ilegalidades y reducir el daño podría ser un resumen del reciente decreto del gobierno, escribió, y relató una serie de modificaciones. Gómez señaló que el nuevo texto deroga varios artículos que excedían la ley. En ese sentido, dijo que la reglamentación del gobierno de Lacalle Pou regularizaba a quienes acumulaban medios sin autorización cuando la ley establece la revocación. A su vez, el nuevo texto limita el abuso en el cambio de condiciones de autorización otorgados, ya que el pasado decreto permitía a la administración reducir o ampliar las áreas geográficas de los servicios de empresas de TV paga. También impide que haya aún mayor concentración que la que habilitó la ley, porque la anterior permitía la coordinación técnica en varias emisoras para actuar en forma conjunta. El retroceso en transparencia y pluralismo del sistema mediático es un problema de la Ley de Medios aprobada a fines del año pasado. Un decreto no puede cambiarla, así que no era posible un cambio profundo por esta vía. Pero ese reglamento aprobado a las apuradas y a unos días del cambio de gobierno empeoraba una muy mala legislación, escribió Gómez. Justamente Siris confesó que los principales inconvenientes que tiene la regulación y que tienen que ver con la visión de fondo de cómo deben funcionar los medios de comunicación no se solucionan con este decreto, sino que tienen que generarse a través de un proyecto de ley. Los decretos no pueden modificar las leyes. Las leyes tienen que ser modificadas por el Parlamento. Estas son decisiones que le tocará adoptar luego al Parlamento, pero a nosotros hoy, como Poder Ejecutivo, lo que nos corresponde es aplicar esta ley, la que está vigente, y obviamente uno busca aplicarla de acuerdo a lo que corresponde, enfatizó el jerarca. Me encanta la música de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Y a mí me importa siempre que haya como una explicación más profunda, ¿no? Y que sobre todo que lo tratemos de conectar con lo que nos pasa todos los días, porque al final creo que o logramos que la política internacional ocupe ese lugar, o si no siguen esa frivolidad del viaje, de los intercambios, y la verdad que creo que estamos en una etapa donde ese lujo no nos lo podemos permitir. O sea, necesitamos que justamente la política internacional impacte en la vida cotidiana y nos cambie la realidad. Para entender, este no es el primer viaje, ¿no? El primer viaje lo hizo en abril a Honduras y tenía que ver con una reunión muy importante, se llama CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es el ámbito más grande que tenemos en la región. Están 33 países, todo el continente, menos Estados Unidos y Canadá. Y la señal fue, bueno, vamos a mostrar que nuestra primer actividad tiene que ver con el conjunto de la región. Esa fue la señal. El mensaje fue. Y tiene que ver, por un lado, con algo que, lo bajo a tierra, nos interesa aumentar la relación con nuestros vecinos y con la región en su conjunto, pero también nos interesa que desde la región podamos hablarle al mundo. Y esto es una cosa muy importante. Todos los días vemos noticias del lío que hay en el mundo, ¿no? No solo las guerras, sino lo disruptivo que ha sido el gobierno de Estados Unidos rompiendo todas las reglas, los organismos. Entonces, eso significa que está cambiando algo muy grande. Se está rompiendo el orden anterior y se está armando uno nuevo. ¿Cómo vamos a influir ese orden que no es algo ajeno a nosotros? Solo lo podemos hacer si tenemos peso, si tenemos escala, si somos capaces de juntarnos con otros que son igual de chicos que nosotros, o aunque sean grandes, como México y Brasil, no les alcanza a ellos para pesar en ese orden mundial, sino son región. Entonces, esta lógica de haber ido primero a un lugar donde nos estábamos juntando los latinoamericanos es muy importante para esto que estoy diciendo, para aumentar nuestra capacidad de intercambio interno, pero también para influir con el resto del mundo. ¿Cuál fue el objetivo y el resultado? El resultado es que nos trajimos de esa reunión la presidencia pro tempore de la CELAC para Uruguay en el 2026. Es decir, ahora la tiene Colombia, en ese momento la tenía Honduras, por eso la reunión fue en Honduras. Y hay que entender que esto es importante, porque uno no hace política internacional solo cuando viaja una vez a una cumbre. Si consigue tener, por ejemplo, como en este caso, la presidencia de ese organismo, durante un año te toca gestionar eso. Y por lo tanto, este país va a ser anfitrión de las reuniones, de las cumbres, del intercambio. Para que tengan una idea, inmediatamente que terminó esa cumbre de la CELAC en Honduras, se hizo el foro de la CELAC con China. Y acá empieza a aparecer esta idea que yo decía, de que si sos parte de la región, sos parte del mundo. Uruguay nunca iba a tener, ya tuvimos esa fantasía, ¿no? Del mano a mano con China. Y vimos lo que pasó. ¿Cuál es el camino? Que a China lo que le importa es la región, porque este mundo va a ser un mundo de bloques, no de chiquitos aislados. O si no, va a ser un mundo de dos grandes, Estados Unidos y China, y los demás ni vamos a tocar pito. Entonces, tejer por acá para después llegar a este lugar que no estabas. Que no íbamos a poder llegar. A esa mesa no estábamos invitados. ¿Cuándo estuvimos invitados? Cuando un mes después de la cumbre de Honduras se hace el foro CELAC-China. Y ahí está Uruguay junto con los demás países y le permite discutir con una de las potencias más grandes del mundo una agenda. ¿Qué pasa en noviembre? La CELAC se reúne con la Unión Europea. Es la cumbre CELAC Unión Europea en Colombia. De vuelta, nuestra oportunidad de discutir, como lo hemos hecho con el Mercosur, nunca lo hubiéramos podido hacer mano a mano, entre nuestros intereses y los de la Unión Europea. Ahí está. Pero la CELAC, por ejemplo, tiene como las mismas posibilidades que el Mercosur en cuanto a eliminación de aranceles, en cuanto a firmar convenios con, por ejemplo, la Unión Europea o con China como bloque. Es muy buen punto ese. Cada vez que te amplías más, es un poco más difícil, porque necesitas acuerdos con diversos, con más complejidad. 33 países es la CELAC, para que tenga una idea. El Mercosur somos 4, ahora se sumó Bolivia, estaba Venezuela, 6 máximo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esos son círculos concéntricos, Fito. Vos tenés primero la región más chica, Mercosur, que es el Mercosur. Le sigue Sudamérica, que antes se llamaba UNASUR, ahora es el Consenso Brasilia. Y el más grande que tenemos como región es la CELAC. Bien. La CELAC tiene, por su tamaño, más condiciones de dialogar con el resto del mundo. Entonces, por eso tiene el foro con China, por eso tiene la cumbre con la Unión Europea y por eso en diciembre tiene lo que se llama la cumbre de las Américas, que suma a Estados Unidos y a Canadá y tenemos el continente completo. Nadie puede negociar mano a mano con estos monstruos gigantes si no se junta con otros similares. Y en América Latina tenemos condiciones similares para poder sentirnos parte de algo que nos pertenece, en donde tenemos las mismas situaciones. Esto es muy importante que se entienda, porque además, al haber conseguido la presidencia, lo que también tenemos es condiciones para que las cosas ocurran aquí. Y yo sé que esto puede parecer un poco menor, pero hacer las reuniones en Uruguay implican, entre otras cosas, trabajo. Sí. Trabajo de los hoteles, trabajo en el aeropuerto, trabajo en los restaurantes, trabajos en el transporte. Y nos da más peso, nos permite tener una influencia que no vamos a tener si nos cortamos solos. Entonces, si además a eso le agregamos que Uruguay pretende volver a la lógica de ser sede de organismos, y esto durante muchos años ocurrió, la década del 50, del 60, del 70, hasta que vino la dictadura, era muy prestigioso Uruguay para decir, vengan, instalen aquí, y si ustedes piensan, hay un montón de ese tipo de instituciones que eligieron Uruguay como su sede. Y esto tiene que ver con algo que también es muy valioso y muy difícil de conseguir y muy fácil de perder, que se llama prestigio. Y que permite que este país, por ejemplo, todo el mundo le reconozca su capacidad de diálogo, su capacidad de instituciones que se respetan. El hecho de que, si bien la política puede ser discusiones, polémica, elecciones, confrontación, al final también hay consensos. Y eso es hoy muy difícil en el resto del mundo. Y culturalmente, la polarización y demás. Culturalmente también. Los congresos, sí, los encuentros, los festivales de cine en Punta del Este, antes de la dictadura, eran famosísimos. Sí. Venían los cineastas de todo el mundo. Sí. Después se dejó. No, y no recuperar eso. Perdón, y no perder también de vista lo de los negocios. Claro. Cuando viajan las autoridades, viaja generalmente también una comitiva de empresarios, ¿no? Al hacer las cosas acá, creo que también abre un poco el abanico a que esa comitiva de empresarios que aprovechan la oportunidad para esos contactos, para esos aprendizajes, sea más amplia, ¿no? Es un multiplicador de actividad. Nos permite, además, repito, además de ese plus de poder hacer cosas materiales que no son solo las cumbres, porque al tener la presidencia hay no menos de 100 reuniones durante el periodo que tienen que ver con todo lo demás que se tiene que negociar. Entonces, por eso tenemos la sede del Mercosur acá, por eso tenemos la sede de Aladi, y así puedo seguir, o en otras dimensiones como ustedes contaban. ¿Por qué insisto en esto? Porque de vuelta el foco es la región. Además de la presidencia de la CELAC, Uruguay va a asumir en agosto la presidencia del Consenso de Brasilia, que es Sudamérica. Y como dije, tenemos la sede del Mercosur, en este momento está el Mercosur reunido, ahora empieza la reunión de presidentes. Quiero referirme un poquito después a eso. Paso siguiente, ¿cuál fue? Porque no es que ha habido tantos viajes, ¿eh? Sevilla, o sea, estos días. Ajá. ¿Qué fue el objetivo del gobierno en Sevilla? Hay una discusión hoy en el mundo de que para algunos liderazgos, particularmente Trump, pero también otros sectores de Europa, de ultraderecha, el mundo ya no tiene que funcionar con una gobernanza global. Ya la ONU no importa, cada uno, acá es la ley de la selva. O sea, es un concepto muy peligroso, un gran retroceso civilizatorio, porque después de la Segunda Guerra Mundial, para no matarnos más, la humanidad decidió tener reglas, tener acuerdos, tener organismos. Se construyeron con la lógica de aquella época, sí, y está demostrado que ya no funcionan. Pero que no funcionen no quiere decir que no tengan que existir. Y esa es la discusión desde el sur. Nosotros decimos, así como se crearon, no nos representa. Representó más al mundo desarrollado, pero la solución no es liquidarlos, porque entonces pasamos a la ley. Imaginen un país sin Estado, sin reglas, sin poder judicial, poder legislativo, sin democracia. Bueno, eso es lo que algunos impulsan cuando dicen, por ejemplo, quiero volver a América Grande, y cortan toda la cooperación con los organismos, niegan el cambio climático. Ese clima está hoy en el mundo. ¿Qué hizo el gobierno uruguayo? Fue a esa cumbre, que era una cumbre de las Naciones Unidas, para hablar del desarrollo y el financiamiento para el desarrollo, que es lo que Estados Unidos cortó, y decir, nosotros seguimos creyendo en esto. Uno puede decir, bueno, ¿qué Uruguay chiquito, qué hace con eso? Bueno, Uruguay da una señal política que tiene que ver, en primer lugar, con el multilateralismo, cuestión histórica de este país. Estoy hablando de todos los partidos y de todos los gobiernos. que siempre dijeron queremos construir esa forma de mirar el mundo. Por supuesto, el tema de la desigualdad como un tema central y que por lo tanto hay que atacarla a nivel global y a nivel de cada país. Y tercero, atender el desastre climático, que de vuelta vino una ola negacionista, y si le suman a eso el armamentismo, vieron lo que pasa en Europa, en la exigencia de Trump de que Europa aumente cada país al 5% el presupuesto militar, eso significa una pérdida de capacidad para atender otros problemas, entre ellos el problema climático. Entonces, estar ahí para dar este tipo de visión junto con los gobiernos que acompañan esa cuestión es clave. Inmediatamente el viaje es de Sevilla a Buenos Aires, es lo que está pasando ahora. Algunos decían que el Mercosur estaba liquidado, ¿no? ¿Se acuerdan? O que era una mochila, sí, o que un era lastre, un corset. Un lastre. Un lastre. Bueno, acá está. Va a ser una reunión complicada por el perfil de algunos participantes. Ya sabemos, sí, vamos a tener discursos duros. Sin embargo, el Mercosur está avanzando, consolidándose y demuestra sobre todo que es el espacio que los vecinos elegimos para estar juntos y con el que estamos encarando estos problemas globales. Por supuesto, el acuerdo con la Unión Europea, se firma un acuerdo con el resto de los países europeos que no están en la Unión Europea, es decir, se avanza y ahí vuelve el papel de Uruguay, el papel del articulador, del que trata de juntar a las partes. Esto es muy valioso y hoy lo tenemos casi como un bien, yo no voy a decir exclusivo, pero hay muy pocos países en el mundo, en la región casi ninguno, que esté en condiciones de convocar a las partes para decir, vengan acá, vamos a ponernos de acuerdo. Pueden ser en temas como estos, los comerciales, los productivos, pueden ser en temas de paz. Y ese es un papel muy importante que este país tiene, primero porque lo practica para adentro. Esto no se puede fingir. No es que uno dice, yo hago esto para el resto, pero no lo practico aquí. Y por eso es tan importante esa imagen cuando en este país se ven a los expresidentes juntos, y esa admiración que hay de Argentina, de convivencia que tenemos aquí, eso hay que cuidarlo, porque no estamos vacunados contra lo otro. Y si uno escucha, hay gente trabajando para también traer al país ese tipo de práctica de la confrontación, del insulto y demás. Inmediatamente después, el viaje que sigue, además de la parada aquí en Montevideo por esto de los cascos azules, es los BRICS en Río, que es el fin de semana. ¿Qué son los BRICS? Es un bloque alternativo a los poderosos del mundo que se creó con Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que dijeron, miren, todo bien, pero la verdad que habemos algunos que somos bastante grandes y que no nos están invitando a las mesas. Estoy hablando ya de hace muchos años. Los BRICS empezaron así, hoy ya son un poder enorme, tienen más de la mitad de la población del mundo y un enorme poder comercial, financiero y demás, y están diciendo, perfecto, el orden mundial que existía se está desarmando, nosotros queremos estar en la discusión del nuevo orden. Obviamente Uruguay no puede estar en los BRICS, si ustedes ven el tamaño de los países que nombré. Sin embargo, ¿qué hace Brasil? Invita a los países de América Latina porque la reunión es en Brasil, porque Brasil tiene la presidencia de los BRICS. También lo había hecho en el G20, no sé si se acuerdan que hablamos de eso. En el periodo anterior, Lula invita a los gobiernos y la calle no fue. Me acuerdo. O sea, Uruguay no estuvo cuando Brasil le tocaba presidir el G20, que son los países ricos del mundo, ya no solo este bloque, y nosotros no fuimos. Nosotros no estamos nunca invitados a esa mesa si no nos invita un vecino, si no nos invita un país que le interesa que nosotros seamos parte de esa discusión. Eso va a pasar el fin de semana, es muy importante, ahí también hay una materialidad. Van a escuchar mucho hablar al presidente de la intención de profundizar las relaciones con India. Estamos hablando del segundo país más poblado del planeta. Entonces, no es ciencia ficción. Esto no es lo tradicional de la política internacional que uno dice, bueno, un cóctel, una declaración. Aquí hay trabajo, hay un esfuerzo por hacer una política internacional distinta. En fin. Diciendo que no hay olvido. llanto que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Se vuelve el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo quien te ha llamado. El alma como puñales, filos metidos en manantiales. Valeria Zucasi afirmó que invitación de Brasil a la cumbre de los BRICS da la chance de estar sentados con las potencias del sur global. La canciller en ejercicio valoró la posibilidad de poder dialogar con países asiáticos como India, Indonesia y Vietnam, ya que es a donde Uruguay está apuntando. La misma mañana de la cumbre de presidentes del Mercosur en Buenos Aires, de la que participó el presidente de la República, Yamandú Orsi, la canciller en ejercicio, Valeria Zucasi, habló con la diaria radio sobre integración regional, los acuerdos con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA por sus siglas en inglés, las medidas económicas de Estados Unidos y la posición del gobierno sobre la situación en la Franja de Gaza. La canciller en ejercicio recordó que las negociaciones por esos tratados comenzaron en 2019 y que recién ahora estas tratativas se están cerrando, sobre las cuales influyeron el cambio de los contextos internacionales y la pandemia, lo que generó no poder continuar con todo un trabajo de revisión y de actualización de esos textos que se estaban haciendo. Ahora lo que estamos diciendo es, se acabó, no más negociación, afirmó. En cuanto a qué implican estos acuerdos, apuntó que en términos generales lo que se anuncia es lo mismo que en 2019 en lo que tiene que ver con las oportunidades de acceso y que para Uruguay los resultados son los mismos. Para Uruguay significa la misma cantidad de carne, de lácteos, de cítricos, lo mismo que teníamos en 2019, precisó, y agregó que lo que implican estos cierres es que ya no se reabre más, lo vamos a firmar y lo vamos a mandar para aprobación del Parlamento. Subrayó que con ambos acuerdos el Mercosur va a tener aranceles cero para muchos productos en el mercado europeo, así como cuotas de acceso para los productos que suelen ser más sensibles, que coinciden un poco entre unos y otros, como la carne. Sobre la necesidad de que lo aprueben los parlamentos de cada país, Zucasi explicó que el caso del acuerdo con la EFTA es maravilloso, ya que se va a comportar de la misma forma que el Mercosur, cuatro países de un lado y cuatro del otro. En la medida en que vayamos aprobándolo de un lado y del otro, entra en vigor. Si mañana Suiza lo aprueba y Uruguay también, va a entrar en vigor entre nosotros dos, ilustró. Consultada sobre si hay sectores de la producción uruguaya que pueden sentirse en riesgo, Zucasi planteó, no sé si en riesgo, pero tienen un derecho a tener un cierto miedo. En ese sentido, dijo que cuando en 2016 se retomó la negociación con la Unión Europea y ese mismo año se inició el proceso con la EFTA, desde el gobierno se aseguraron de que no hubiese una apertura completa del mercado en esos sectores que podían estar un poquito afectados, por lo que se otorgaron cuotas, así como a Uruguay se le da una cuota de carne. Así se refirió a que la distribución de cuotas por parte de la Unión Europea al Mercosur no es la misma para los países miembros y es necesario el diálogo entre los estados sobre qué significa que a los países europeos no les interesa venderle todo a Uruguay y que el mercado que están mirando es el brasileño. Sin embargo, remarcó que el mercado brasileño es nuestro mercado para los lácteos, por lo cual no es tanto el impacto que pueda tener en las góndolas de nuestros supermercados, sino el impacto que puede tener la venta de esos productos en el mercado brasileño que quite espacio a los productos uruguayos. Sucasi dijo que desde el gobierno apuntan a las reuniones bilaterales que se puedan dar. Luego de la cumbre del Mercosur, Orsi asistirá como invitado a la de los BRICS, el bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sobre la cual Sucasi dijo que se trata de una gran oportunidad. Nosotros seguimos siendo parte de los organismos internacionales, no de estos pequeños grupos de países selectos con base en diferentes parámetros en que se discute la coyuntura internacional, apuntó. El hecho de que Brasil haya decidido invitarnos nos da la chance de estar sentados en una misma mesa con las principales potencias del sur global. Nos da la chance de tener reuniones bilaterales uno a uno con países con los que, si tuviéramos que atraerlos a que vengan a Uruguay, es muy complicado tenerlas porque todo el mundo quiere hablar con ellos, remarcó. En consecuencia, valoró que dialogar con países asiáticos como India, Indonesia, Vietnam, que es a donde Uruguay está apuntando y a donde la producción debe ir en mejores condiciones, se trata de algo que hay que aprovechar. Yo creo que es la intención del presidente con este viaje y con las bilaterales que esperamos que sucedan a los márgenes, expresó, y agregó que no es tanto ir a sentarse a escuchar discursos, sino que tiene mucho más que ver con lo que pasa en los cuartitos de al lado y lo que nosotros llamamos en la jerga diplomática el pull aside, cuando se cruzan en un pasillo y se ponen a conversar. Eso es lo que realmente importa y pone a Uruguay, sobre todo con un gobierno recién asumido, en el centro de donde están pasando las cosas, recalcó. Cancillería monitorea permanentemente si la situación en Gaza configura un genocidio o no. Sucasi fue consultada sobre si el gobierno varió y añadió elementos a la postura sobre la situación en la Franja de Gaza y dijo que sí, ya que tiene que ver con cómo va avanzando o involucionando la situación. Esto es una situación que empeora día a día desde el punto de vista del derecho humanitario, es una tragedia que estamos presenciando y la Cancillería monitorea en permanencia a través de su Dirección de Derechos Humanos en la Dirección de Asuntos Políticos, manifestó. Para la canciller, el último comunicado emitido por la Cancillería es muy relevante, debido a que apuntó, sucede en un momento en el que hay reportes de cientos de víctimas que lo único que iban a hacer era buscar comida para sus familias, entre los que hay obviamente mujeres, niños, y es una situación inexcusable. Uruguay tiene una larga tradición internacional de defensa, del derecho internacional, del derecho humanitario, que está basada justamente en la protección de la población civil. Entonces, no pronunciarse con firmeza ante lo que está sucediendo hubiera sido un cambio radical en la tradición histórica de Uruguay, afirmó. Dijo que no se trata de daños colaterales, ni que puedan permitirse incluso en una situación de guerra. Con relación a expresiones desde el Frente Amplio sobre que en Gaza se está cometiendo un genocidio por parte de Israel y cuestionamientos desde la sociedad civil sobre que no se lo catalogue así, Sucasi dijo que los términos en derecho internacional tienen un significado y tienen una terminología muy exacta y que no se los usa como sinónimos o a capricho dependiendo si gustan más o menos. En esa línea explicó que el genocidio tiene una configuración específica de situaciones que deben darse, que apuntan a querer eliminar completamente y con intención a un tipo de población, ya sea por su etnia, por su ubicación geográfica, por su religión y demás. Lo que estamos haciendo nosotros, como creo que varios países del mundo, es monitorear lo que está sucediendo y tratar de entender si lo que está ocurriendo entra o no entra dentro de esa definición, apuntó, y añadió que los canales para determinar si existe o no y para castigar y condenar un genocidio son muy claros. pasajeros del tren, de las miradas. Gente que te busca, que no entiende nada. Relámpagos de hielo, andenes de nostalgia. Última estación, el corazón. Pasajeros sin más, equipaje que el alma. Despojados del sueño de quedarse en tu mirada. Qué terrible es mendigar un poco de amor. Suena la campana, boleto al alma, por favor. Y suben al vagón el desamparo y el dolor. Amores no resueltos, padre cuyos hijos están muertos. Y la mirada destrozada, tanta pena acumulada, la desilusión. Pasajeros de Aparicio González. Como nos gusta escuchar músicos, artistas locales. De regreso. Pasajeros del tren, del tren del alma. Gente que solo busca la paz. Por lo tanto, seguimos juntos en la balsa. Errantes y suicidas. A la primer parada no desciende el amor, aunque lo empapes de dolor. Pasajeros sin más, equipaje que el alma. Condenados al recuerdo, a vivir la suerte echada. Qué terrible es mendigar un poco de amor. Suena la campana, boleto al alma, por favor. Y suben al vagón el desamparo y el dolor. Amores no resueltos, padre cuyos hijos están muertos. Y la mirada destrozada, tanta pena acumulada. La desilusión trepa al vagón. Buenísima la canción, buenísima melodía. Nos encanta compartirla acá en la balsa. Nos preguntaba Estela qué había pasado con ese examen. No hubo estudiantes para rendir, por lo tanto, corrimos y nos subimos una vez más a la balsa. Y hablando de tripulantes y navegantes, Elena Rodríguez, la profesora, la socióloga, nos va a compartir una experiencia que tiene que ver con la genética uruguaya. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, estimados escuchas de la balsa. Buenos días, Eduardo, nuevamente. Gracias por la oportunidad de expresarnos y contar, bueno, cosas que están pasando que tienen que ver con nuestra educación a nivel departamental. Este año se cumplen 80 años de la fundación del Instituto de Formación Docente de Trinidad, iniciativa de la Asociación Magisterial de aquel entonces. Estamos hablando del año 1945, una iniciativa realmente sumamente interesante, que reflejaba la inquietud social de la época, que reflejaba la fuerza de los movimientos de la sociedad. Recordemos que también en ese año, 1945, se funda el Instituto de Colonización, y también tenemos en el mismo año, y estamos celebrando ahora, los 80 años de las misiones sociopedagógicas. Y todos estos tres grandes movimientos, a nivel departamental grande, porque involucra al instituto, son un síntoma, un indicador de lo fermental que era la sociedad de ese entonces y de la preocupación que había hacia el interior y hacia la ruralidad. Entonces, estamos enmarcados en el Instituto de Formación Docente en estas dos celebraciones. Con respecto a las misiones sociopedagógicas, bueno, empezaron en el 45 por iniciativa de un grupo de estudiantes de magisterio del Instituto de Montevideo, que acompañados por el maestro Julio Castro decidieron hacer misiones de alfabetización en principio, y salieron durante su receso, y lo hacían a esta actividad en los días feriados y cuando no tenían clase, salieron en su receso de julio del 45. Imagínense, días como estos que estamos viviendo, esos jóvenes saliendo en tren al norte para después ser trasladados a la zona de Caraguatá, donde de alfabetización pudieron hacer poco y nada, porque se encontraron con un panorama devastador desde el punto de vista socioeconómico. Esa actividad fue totalmente honoraria y se realizó durante más de 10 años por parte de estudiantes de magisterio, y también se sumaron estudiantes de la universidad. Había una gran colaboración, cooperación, trabajo en conjunto entre las dos instituciones educativas. Y había un puente ahí, que era el maestro Abner Prada, que luego impulsó la actividad misionera, la extensión en la universidad. Posteriormente, la actividad dejó de ser voluntaria, militante casi podríamos decir, y pasó a ser rentada cuando el Estado asume que esos, el Consejo de Educación Primaria de aquel entonces asume que esas actividades deberían estar institucionalizadas y promovidas desde la educación oficial. Bueno, y ahí pierde realmente el encanto de la motivación, la espontaneidad, y desaparecen en breve. El golpe final para las misiones se los dio la dictadura en el 73. ¿Y esto cómo se relaciona con los 80 años del instituto? Bueno, primero porque compartimos fecha. En julio se realiza la primera misión a Caraguatá, y el primero de octubre del 45 se empiezan a dictar las clases del Instituto Magisterial en Trinidad. Movimiento este que había empezado ya en mayo por parte de la Asociación de Maestros, que buscó un lugar para dictar clases, que pidió que fuera la Escuela 1, se le concedió. Después pasaron a lo que hoy es el Club Independiente, que antes era una casa de familia, y bueno, allí dictaban clases. No pudieron ser reconocidos oficialmente hasta que no tuvieron sede propia. Y lo de la sede propia sucedió luego que el Liceo Departamental, que funcionaba en lo que entonces era República Española 520, se muda a su nueva planta actual. Entonces se genera un movimiento social en Flores, que deciden comprar esa finca de lo que hoy es Puy 520 para el instituto. Y entonces ahí sí se puede oficializar, pero esto recién sucede en 1965, o sea, 20 años después. Los profesores en un principio fueron honorarios, lo hacían de buena voluntad, de una inquietud por la juventud de la ciudad, porque no había perspectivas y no había maneras de inserción laboral que no fuera, bueno, terminar secundaria o irse a Montevideo, ¿no? No existía la oportunidad de una formación terciaria en el departamento. ¿Y cómo se vincula esto con los dos, ¿no? Los dos aniversarios de los 80 del instituto y los 80 de las misiones. Bueno, ustedes saben que hay un expediente que está ya aprobado por formación docente, entendemos que también por CODICEN, y ese expediente, como les decía, está aprobado, promueve la denominación del Instituto de Formación Docente como Maestra Olga Silva. Y Olga Silva trabajó en la zona de Pintos, al sur del departamento de Flores, y trabajó voluntariamente como misionera con la extensión universitaria, con la planta piloto allí instalada. Entonces, ahí tenemos una convergencia de estos dos grandes aniversarios que hemos estado trabajando en el instituto con muy diversas actividades durante todo el semestre. Y bueno, les contamos que el último lunes, 30 de junio, desafiando el frío, un grupo de estudiantes de tercero, de maestro de primera infancia y de magisterio, fuimos con el maestro Santiago Fierro también hasta Pintos y recorrimos lo que entonces era la Escuela 12 Costas de San José, que llegó a albergar más de 70 estudiantes con tres maestras, la capilla que está enfrente, el local de feria, el almacén de Viña, que era la referencia social y para provisión de los vecinos de la zona, el local de extensión, del que queda la estructura y el piso intacto, también queda la chimenea y las calderas con las que calentaban el agua, y poco más. Pobladores casi no hay, un vecino que reside donde era el boliche de Viña, otro vecino que compró el predio que era de extensión y que tiene allí su residencia, pero de las cientos de personas que vivían en la década del 60, no queda nada, y eso, bueno, indudablemente que tienen que ver los cambios económicos, pero fundamentalmente en cuanto a extensión, a toda la actividad de las misiones sociopedagógicas en general, tuvo que ver la dictadura que, bueno, persiguió, encarceló, exilió, desapareció a esos jóvenes que trabajaban por la promoción humana de los habitantes más vulnerables de la campaña. Bueno, y mucho más, pero dejamos para seguir en otro momento de los proyectos interesantísimos que estamos realizando en el instituto. Muchas gracias por la escucha. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso, y esta mesa en el verano, dure para siempre. Al cuarto dure para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto en esta cama y la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda. Dure para siempre. Que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso y esta mesa en el verano dure para siempre, siempre, siempre. Buenísimo. Escucharon, vieron que es Diego Presa, desde la conformación de aquel trío, El Astillero, que hacía con Fanny Grass y con Garo Arakelian, cantando su canción Para Siempre, ya que con la banda Buceo Invisible hacía una versión más rockera, ¿verdad? Esta es más acústico, más de tres guitarras. De todas maneras, pone en el micrófono, pone sobre la mesa esas cosas que queremos que duren para siempre. Y queremos que dure para siempre el espíritu de aquellos estudiantes de magisterio, aquellos estudiantes de profesorado, que salían en misión alfabetizadora en aquella época. Y bien podemos pensar dónde tenemos que ir ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos uruguayos, uruguayas, vecinos, vecinas que están quedando al costado? Y esa interpretación en aquel momento, en el 45, generó un movimiento pedagógico absolutamente revolucionario. Estudiantes del Instituto de Formación Docente que salían a campaña justamente para que no quedaran tirados. Y que luego se dieron cuenta que era mucho más potente su intervención si además de ir con alfabetización, iban con estudiantes de arquitectura para ver dónde vivían. O estudiantes de medicina para ver cómo se cuidaban. O estudiantes y estudiantes, estudiantes, estudiantes, estudiantes. Dure para siempre, siempre, siempre, siempre. Oh, oh, oh, oh, oh. Y queremos que dure para siempre estas prácticas que quiebran, ¿verdad? Que generan también movimientos institucionales. Cuando se genera el área de extensión, que es una pata fundamental de la Universidad de la República, se genera a partir de esta experiencia que contaba Elena. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Entonces, wow, se habrá para hacer. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, buenos vientos, para andar flotando a gusto siempre. Por mi calle ya comenzarán a pedalear en días la niñez y juventud en presente. En presente, sí, yo considero que son hoy. La llevada de a dos en las bicis, divertida y peligrosa también, propia de esa valentía eterna y de ese juventud divino tesoro. El tranco casi sin apuro de los niños tortugas, los jóvenes. Así los veré con sus mochilas y sus cositas de estudio, más livianas que el peso de la casa, la cuadra, el barrio y tal vez el sistema todo. Algunos como queriendo ganar al sol, otros con la sola obligación de que todo esto empezó otra vez. Pero lo que más me hizo hacer memoria fue los regresos de algunos de ellos hace un tiempo, rumbo a sus casas. Esos que de ida llegaron porque una fuerza superior los empujó hasta el centro educativo. Varios de esos mismos, en su retorno, ya no eran los mismos, porque eran más felices y tranquilos sus pasos. Los del enjambre de bicis, bueno, se agrupan y se van perdiendo por las calles también. A lo que voy, observé bien y quién sabe quién lleve a quién, con una temperatura baja además, veo varias figuras ejerciendo de abuelos a la espera o ya sosteniéndose de espaldas a la pared. Despacito y casi desaparecen esas manos de niños en la del anciano. La estatura también es novedosa al decir algo. Esos enanos tienen que girar y sostenerse en peso y ahí mirar hacia arriba y ser atendido siempre por ese vigilante gigante que protege ese cofre de la fortuna que viene de uniforme y con sus patas cortas. Todo se repite. A tantos años el que cuida, protege y acompaña también estuvo ahí abajo, demandando y dispuesto a toda aventura, no olvidos. Los abuelos son buenos abuesos de compañía. Lo que queda y muchos de esos vínculos generacionales los resembramos nuevamente. Algo va a cambiar. La IA nada tiene que hacer en estos casos. Bueno, usando diálogo de navegantes, va una deriva. Voy aprendiendo a hacer espacio, preparar ideas sueltas, mientras me rodeo en historias ajenas y propias, que paso papeles, que pierdo muchos, y que después encontrar el hilo conductor, un lío. Entonces estoy en permanente búsqueda abierta. Y las múltiples ideas a la deriva atrapadas ahí sin conocerse a veces hacen una pieza única, pero siempre están amenazadas por el corrector y se deriva a otras nuevamente. Podría ser por ahí. Bueno, en eso estamos porfiados y tercos a que se dé, supongo, la literatura del yo. Tantos puertos a la deriva, puede que sea uno de estos. Entonces apostando a lo humano y emocional, entonces es fácil. Somos todos observadores, yo que enfoco el iris en lo posiblemente maravilloso y no lo que siempre está esperando taparte con su poncho. La sutil sociedad toda. Entonces tocaremos orillas donde el mar inmenso en cada aldea salen. Van y andan en sus cosas montones de niños tortugas que veo, jóvenes también. Entonces con tantas cosas a la deriva me le apersoné a una señora muy formada y nada contaminada por el sistema todavía de la vieja escuela, que lleva por nombre como la lata de yerba Sara Beatriz, una capa de vocación y marote para la docencia y la maestría pedagógica que aún le sigue intacta. Como está el cohete ahora, le pregunté si ella cuando ejercía le pegaba más al cura que al campanario en su trajinar de mamá de tantos, y salió más o menos así sus memorias y conversadas, y que hoy está parecido todo, pero aún sigue bien. No estamos tan mal, me dice. Puede que las encuestas sean algo bajas, desde un tal Varela hasta hoy. La sensación real está en el salón, no en los megadatos. Se sigue en la construcción y goza de buena salud, la educación. Pero si el desparramo o aislamiento la frena, aparece otra realidad más grande que todos los patios de recreos del país juntos. De los años de dar vida, tiempo y enseñar, acompañar y planificar todo, le pregunté si al abrir los potreros cada año salían mejor, iguales, o algunos ni salían porque no fueron más. Se rió porque le dije, estoy con lo de los niños tortugas, encaré esto así. Además del mal de esa mochila repesadas y nada recomendables, lo encaré así. Éramos conscientes de que muchos venían cansados, sin comer mucho, que ya han estado unas horas en la escuela, eso se notaba, y ahí con delicadeza ver el porqué, activar la alarma en silencio y esperar que te compartan en su día a día su historia. Sus miradas tristes todavía las recuerdo. La desigualdad, pobreza, algo de eso era, de todo sí. La educación pública integra y empareja bastante las clases sociales y da alimento no solo del saber. Salva generaciones el comedor. Es muy complejo distinguir lo infernal en cada uno si es que lo tenían. Saben disimular muy bien y en su caparazón se sueñan y proyectan como todos. Camuflados siguen adelante a la sombra de cualquier realidad. Alguna vez fue triste escuchar al preguntarle qué serán cuando sean mayores que te respondan que serán pobres como en su casa sus padres, que solo trabajan y comen lo que pueden. Cortamos la charla, se levantó y me dio un libro viejo, viejo. Toma, vos lees siempre todo. Yo sabe ese cuento, La tristeza, de 1935, para explicar entre las maestras varias cosas. Lo leí, pero muy, muy Quiroga. Solo que acá fue una desgracia sola. Y además era muy individualista el cuento. Y acá esto va por el montón. Elegí otra cosa que sí iba a dar un relato más cercano, supongo. Igual léanlo, es de Rosario Barros Peña. Y ojo con el polvo diario del desánimo. Diálogo de tres estudiantes. ¿Y vos quién sos? Soy amiga de Luciana, dijo Rosaura. No, dijo la del monio. Vos sos amiga de Luciana porque yo soy la prima y conozco a todas sus amigas. Y a vos no te conozco. ¿Y a mí qué me importa?, dijo Rosaura. Yo vengo todas las tardes con mi mamá y hacemos los deberes juntas. ¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas?, dijo la del moño con una risita. Yo y Luciana hacemos los deberes juntas, dijo Rosaura, muy seria. La del moño se encogió de hombros. Eso no es ser amiga, dijo. ¿Vas al colegio con ella? No. ¿Y entonces de dónde la conoces?, dijo la del moño, que empezaba a impacientarse. Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. Respiró hondo. Soy la hija de la empleada, dijo. De alta alcurnia o de linaje proletario, el lenguaje posible será el de la escuela, liceo. Luciana y Rosaura siempre tendrán un lugar de pertenencia aunque acudan a instituciones bien distintas. La educación históricamente va mutando, viven las operaciones más sutiles de la vida diaria y en ese hacer los deberes juntas hay un código de entendimiento creado bajo las normas de la educación, la cultura escolar, liceal, los modelos de subjetividades que Luciana y Rosaura llevan a cuestas, a pesar de las diferencias de origen social, las conectan. En cada momento del día, no importa si hay paredes, timbres o horarios, un hilo que empieza en la escuela y termina en otros lugares. La educación como una máquina infernal de producir subjetividades. Fabricar subjetividades se refiere al proceso de construcción social de la identidad individual y colectiva, influenciado por factores como la cultura, la ideología, la educación y las relaciones sociales. Implica la manera en que cada persona interpreta y comprende el mundo, formando sus propias creencias, valores y formas de relacionarse. Tratemos de unificar las luchas sin perder nuestras identidades y le vamos ganando tiempo a las deformas educativas, que uno de cada tres niños menores de 6 años es pobre en Uruguay. Niño, tortuga, joven. ¿Qué tenés pensado ser cuando seas grande? Si llegás, obviamente, a grande. Y queda algo medianamente barato para estudiar vos, porque acá barato los sueldos y la jubilación. Te aviso, joven. Las nuevas mediciones de la pobreza monetaria avisan que el 18,9% de los uruguayos sufren privaciones en múltiples dimensiones. Uno de cada tres niños menores de 6 años es pobre en Uruguay. La pobreza multidimensional incluye dimensiones como la educación, condiciones habitacionales, acceso a servicios básicos, protección social y empleo. Entonces, la pobreza afecta de manera más intensa a los jóvenes, varía según la región, con mayores niveles en el interior del país, en comparación con Montevideo, aunque la intensidad es similar en ambas zonas. Pero fueron y serán los mejores 5 años de deformas varias. Una de cada tres niños menores de 6 años es pobre, desde el 2025. Antes no. Todos viajaban en familia, 20 días a cualquier país de clima tropical, 5 mejores años. Ponete en modo escepticismo radical y avísame. Como sea, si los vemos, los sentimos, también nos decimos vida. A los niños, a los jóvenes, tal vez es cuestión de ir a ellos. A los niños se les cuida, a los jóvenes se les da tiempo, a los niños se les cobija, a los niños, a los jóvenes, no se les dan mochilas y contrapesos de otros, a los niños no se les grita, a los jóvenes se les protege, a los niños no se les compara, ellos se ven iguales, a los jóvenes no les pidan más de lo que están aprendiendo a tomar y dar forma, a los niños no se les estrujan los juegos y los sueños después, a los niños dejemos que sean presentes, no hay tiempo que perder en cualquier bobada. Que sea el tiempo de ver, el tiempo de sonreír y acompañar, de decir, como sea, si los vemos, los sentimos. Salud, don Lisandro, vida siempre. Y que la luna no se olvide de ningún niño, de ningún joven, que se acuerde y dé con todos ellos. Si no puede romper la noche, que los persiga de día. Así que niños, no está prohibido jugar con la pelota. Hagamos un ambiente donde los jóvenes estén a resguardo de tantas y tantas mochilas, que no eligen y tampoco les pertenece. No son nuestras mulas de carga, nada inocente. De nuevo vida, no hay tiempo que perder. Para muchos enanos molestos y traviesos, capaz es hoy. Para muchos jóvenes que están perdiendo el ayer, si no cambiamos todos algo para ustedes, el futuro así, esperalo sentado, mijo. Salud. perder. ¿Cómo no esperarte, mi vida? Si el cielo acuna tus pies, quiero abrazar. Despertarme solo, quiero que la luna se acuerde de mí. Oh. Se hace un poco tarde, mi vida. No hay tiempo que perder, lo canta Lisandro Aristimuño, Rally Barrio Nuevo, y lo siente la balsa, mamá. Si el viento acuna tus pies. Espectacular, Mario. Espectacular, Elena. Espectacular, Leandro, Ale, Mariana, Leticia, Ricardo. Quiero que la luna se acuerde de mí. Seguro que la luna se acuerda de nosotros y este grito de vida tiene que ver con nosotros. A veces también el silencio, a veces y muchas veces el silencio es una buena cosa para poder ser atravesado por las palabras de quienes palpitan con los mismos vientos. Emocionados, terminamos. Y hasta aquí la balsa del día de hoy. Ahora sí, nos vemos, nos escuchamos, pero muy sobre todo, nos sentimos. Chau. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta Madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...